todos la voz que inventaste para amarrar tus naves. Navegas en la sangre del océano de mi culpa, quebrando hasta el polvo, sintiendo apretarse el puño húmedo.